info desde el ámbito policial en esta mañana en vivo de la 106. Sí, señor. Lo vamos a recibir al subcomisario Mauricio Contini con la música que corresponde, obviamente. Mauricio, buen día. Ahora sí, te escucho, no escuchaba nada. Perdón, no teníamos el retorno, Mauricio. Ahora sí, ahora estamos con el retorno. Perdón. Bueno, buenos días, Mauricio. ¿Cuáles son las novedades desde el ámbito policial? Bueno, en hora de la mañana del día de ayer se recibió un llamado dando cuenta de que en la calle Rivadavia, casi Pereira, en una casa de venta de elementos de limpieza situada en la calle misma Rivadavia, un sujeto de sexo masculino, mediante amedrentamiento con un arma blanca, le sustrae a la comerciante la suma de 400 pesos aproximadamente. Aparentemente estaría acompañado de otros ciudadanos que estarían manejándose en una motocicleta, ¿no? Una vez finalizado el hecho, estos se dan a la fuga. Bueno, se recepciona la denuncia penal de la ciudadana Bramajo, que era la empleada del momento, y toma intervención la Fiscalía Número 1 como el hecho caratulado como robo, ¿no? Ajá. ¿Gente de acá, Mauricio? Y se está investigando, están moviendo las cámaras y, bueno, habría algún indicio que sería alguna persona de acá. Ajá. Pero bueno, eso sería parte de la investigación y, bueno, en la semana sabremos si la investigación que se realizó dio su fruto, ¿no? Claro. Perfecto. ¿Más información? Por el momento, eso sería lo único. Muchísimas gracias, muy amable como siempre. No hay por qué. Hasta luego. Hasta luego. La palabra entonces de el subcomisario Mauricio Contini en esta mañana en vivo de la 106, desde el ámbito policial, desde la comisaría de Saladillo.